cambiamos el concepto radiofónico en internet. Ahora somos un concepto global. Oigo.com.mx. Transmitiendo desde el centro de México para todo el planeta. MX. Transmitiendo desde el centro de México para todo el planeta. La programación de oigo.com.mx crece para darte gusto. Radio en internet ya cambió. La programación de oigo.mx crece para darte gusto. A las 5 de la tarde y en repetición a las 9 de la mañana con un estudio de X, crece cierta Arte Nacional con el periodista Carlos Villalobos. De lunes a viernes a las 5 de la tarde y en repetición a las 9 de la mañana a la tarde, lunes a viernes, no te pierdas Curso Nacional con el economista Carlos Villalobos. Todos los martes y con repetición a las 1 de la tarde, con repetición a las 6 de la tarde, no te pierdas la programación de oigo.com.mx, Luis Cristiano, para darte gusto. Todos los martes y con repetición los jueves a las 8 de la noche, a las 5 de la tarde y en repetición a las 9 de la mañana, con lunes a viernes, no te pierdas Arte Nacional con el periodista Carlos Villalobos. De lunes a viernes a las 5 de la tarde y en repetición a las 9 de la mañana a la tarde, lunes a viernes, no te pierdas Curso Nacional con el economista Carlos Villalobos. Todos los martes y con repetición a las 1 de la tarde, con repetición a las 2 de la tarde, no te pierdas con el Ciudadanía Económica, con el economista José Luis Villalobos. De lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana y con repetición los jueves a las 8 de la noche, no te pierdas el programa Porque Eres Con el Duro, con Javier López. Y también de lunes a viernes, programación independiente de las 11 está de la mañana aquí, en Oigo, competición a las 11 de la noche. No te pierdas el programa Porque Eres Mi Hermano con Javier Rojaga. La mejor programación independiente está aquí en oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió. De lunes a viernes, a partir de la 1 de la tarde, no te pierdas Ciudadanía Económica con el economista José Luis Gutiérrez Lozano. De lunes a viernes, a partir de la 1 de la tarde, económicas no te pierdas estar Ciudadanía Económica. Y en este programa, con el economista encontrarás José Luis la mejor manera de ponerlas en práctica. Existen innumerables alternativas económicas para el bienestar de tu familia. Y en este programa radio encontrarás la mejor manera de ponerlas en práctica. Solo por oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió. Moldeamos el concepto radiofónico en internet. Primeros en contenidos. Ahora somos un concepto global. Moldeamos el concepto radiofónico en internet. Ahora somos un concepto global desde el centro de México para todo el planeta.mx. Transmitiendo la red del centro de México para todo el planeta. El mejor programa de reflexión de la radio ahora está en oigo.com.mx. De lunes a viernes a las 11 de la mañana, el mejor programa de reflexión de la radio ahora está en oigo.com.mx con Javier Rojas. De lunes a viernes a las 11 de la mañana, sin repetición a las 11 de la noche, no te pierdas Porque Eres Mi Hermano con Javier Rojas. Radio en internet, un momento de análisis, siempre es bienvenido. Solo en oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió. Un solo lugar con lo más relevante de la información en México y el mundo. Queda con ustedes. El periodista con lo más relevante de la información en México y el mundo. Queda con ustedes el periodista Carlos Alberto Villarro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este su noticiero Pulso Nacional. Una vez más estamos aquí con ustedes para darle la información que se ha generado en las últimas 24 horas. ¿Qué tal? Y muy buenas tardes. Bienvenidos a este su noticiero Pulso Nacional. Una vez más estamos aquí con ustedes para darle esto la información es que se ha generado en las últimas 24 horas. Pulso y este es el avance informativo. Esto es el avance informativo en su noticiero Pulso Nacional. Anuncia el gobierno 1.500 millones de pesos para seguridad alimentaria. Se compromete Calderón a federalizar los delitos contra la libertad de expresión. Se manifiestan taxistas en Zacatecas contra el crimen. Para seguridad alimentaria. Anuncian indígenas. Se compromete a federalizar los delitos contra la libertad de expresión. Por abuso sexual. Se manifiestan taxistas en Zacatecas sobre el agravamiento de la crisis. Denuncian indígenas a párroco. Allá, la violencia continúa en Sinaloa, reportan sexual. 6 muertes a balazos. Advierte Gurría sobre el agravamiento de la crisis económica mundial. También, la violencia continúa en Sinaloa, reportan 6 muertes a balazos en las últimas horas. Bien, y comenzamos con el pulso de la noticia nacional. El gobierno federal anuncia más de 500 mil millones de pesos para la seguridad alimentaria. Bien, y comenzamos con federal, el pulso de la noticia nacional. El gobierno federal anuncia más de 500 mil millones de pesos para apuntalar la seguridad alimentaria en el país y enfrentar la crisis mundial en esta materia. El gobierno federal, en conferencia de prensa, el secretario de Agricultura, Alberto Millones Cárdenas Jiménez, para diversos y los gobernadores de Morelos, Puebla y Guerrero, la seguridad alimentaria en el país y enfrentar la crisis mundial. Manifestaron su apoyo al plan que beneficiará en particular a las familias más pobres del país. Así, el programa especial para la seguridad alimentaria, Puebla y Guerrero, así como dirigentes tendrá 1.100 su apoyo de al plan que beneficiará en producción a las familias más de insumos para bioenergética y el programa especial para la seguridad alimentaria pesa 150 denominaciones y el tendrá 1.100 millones de pesos de germoplasma redes de sustentable de insumos para bioenergéticos y desarrollo científico y tecnológico 250 millones y el Centro Nacional de Conservación de Germoplasma y Redes de Recursos Fitogénicos 205 millones de pesos. Y en otras noticias de orden nacional, el presidente Felipe Calderón se comprometió a federalizar los delitos contra la libertad de expresión. El mandatario Felipe Calderón se comprometió a elevar a rango federal los delitos contra la libertad de expresión. Comprometió a federalizar que la propuesta legislativa será enviada al Congreso de la Unión en septiembre, cuando el mandatario Felipe Calderón se comprometió a elevar a rango federal una delegación contra la libertad de expresión de periodistas. Y señaló que la propuesta legislativa será enviada al Congreso de la Unión en septiembre, una propuesta para enmendar el artículo 73 de la Constitución. Calderón se reunió con una delegación en el Comité Federal todo el crimen que cause alarma social, donde el procurador Eduardo Medina Mora adhirió una propuesta para enmendar el artículo 73 integrada por el presidente de la Junta Directiva, Paul Steiger, y general todo el crimen que cause alarma social. El CPP expresó su preocupación sobre el clima de miedo. La comitiva estuvo integrada por el presidente de la Junta Directiva, Paul Steiger, y el director de eventos y continuos, Joel Simon. Ataques contra el CPP, los periodistas expresó su preocupación sobre el clima de miedo que restringe la labor del crimen organizado y a la corrupción oficial. También ante los violentos y continuos algunos ataques contra los periodistas que cubren las fuentes que precisamente combaten al crimen organizado y a la corrupción oficial. Bien, quiero saludarle en vivo desde el estado de Aguascalientes. Estamos transmitiendo precisamente de aquí para México y el mundo entero. Aparte también queremos enviar un saludo y bien, a nuestros quiero saludarle en que vivo nos escuchan desde el estado de Aguascalientes. Con estamos toda lealtad precisamente de aquí todos para días, México en este y el mundo entero. Pulso Nacional. Aparte también un saludo queremos ahí, enviar un saludo a nuestros ciberescuchas que nos escuchan, que nos están escuchando también aquí en el toda estado lealtad de Aguascalientes. Todos y le comento los días que pues ayer aquí Pulso en el estado de Aguascalientes vivimos una fuerte lluvia y a Horacio varios estragos que nos están escuchando en las principales arterias y vialidades y le comento que pues ayer aquí las colonias afectadas calientes vivimos al sur de la ciudad lluvia fue y al poniente también fue varios estragos inundaciones en las principales tuvieron arterias pues, y vialidades casas de estas anegadas ciudad, todavía las colonias hoy afectadas en la mañana no podían afectadas al sur de la ciudad el agua y al poniente también fue las colonias están completamente tapados tuvieron pues ellos piden a las autoridades casas anegadas todavía llamado hoy en la mañana no podían para que vayan a desalojar de casas ya que las los drenajes están completamente tapados, sale el agua y obviamente las autoridades sus casas locales están inundadas, un llamado en perjuicio de auxilio para que vayan cuando a desalojar esas de calaveras que les impiden minutos, vamos a continuar con el pulso sale el agua y obviamente sus casas están inundadas que en perjuicio del Distrito Federal sancionarán como prisión a 5 de la tarde con 14 minutos vamos a continuar con el pulso aunque el próximo 1 de julio se despenalizarán los llamados choques lamineros en el Distrito Federal del país, sancionarán con prisión para aquellos conductores que se fuguen del lugar en donde ocurrió el percance o no auxilien a su víctima. El próximo 1 de julio se despenalizarán los llamados choques lamineros en su caso en la capital del país, se permitirá al Ministerio para Público aquellos conductores que se fuguen del lugar en donde ocurrió el percance o no auxilien a su víctima. Recordó que con las reformas que entran en vigor el 1 de julio se permitirá un nuevo tipo penal para quienes se den a Leticia la fuga. Bonifaz, en este caso, se impondrán de 1 a 3 años de prisión que con las reformas que van desde el 100 hasta los 1 de julio de salario mínimo el automovilista penal que se haya dado a la fuga sin importar. En este caso, se impondrán de 1 a 3 años de prisión. Leticia Bonifaz, en que van desde los 100 hasta los 500 días de salario mínimo a las instrucciones de seguros de la AMI, se haya dado a la fuga sin importar detalles e incluso en del Código Penal a la ley de Leticia Bonifaz, que despenalizan los choques grandes de la Asociación Mexicana de acciones de ley, una persona de seguros que esté involucrada en un accidente se les presentó detalles o haya la reforma del Código Penal a la ley de cultura cívica que despenalizan los choques mineros en el Ministerio Público. Modificaciones de ley, una persona que esté involucrada en un accidente de tránsito estados donde de la o haya lesionados ni víctimas mortales seguirá su caso ante un juez cívico y ya no en el Ministerio Público. Ojalá también esa ley se aplicara en otros estados de la República. Y nos vamos hasta Zacatecas, en donde varios taxistas se manifestaron en contra del crimen. Fueron alrededor de 15 taxistas de unas 15 organizaciones quienes se manifestaron en precisamente el día de hoy. Y nos vamos hasta Zacatecas, en donde varios del estado se manifestaron en la ola de robos y violencia que se ha desatado a este gremio. Fueron alrededor de 15 taxistas de unas 15 organizaciones quienes se manifestaron en precisamente el día de hoy. Para exigir al gobierno del estado, quienes se manifestaron en precisamente precisamente que el día de hoy. Para exigir al gobierno del estado, unos taxistas en la ola de robos y violencia que se ha desatado en este gremio. Mencionaron que en el lapso de unas semanas se han registrado más de 20 atracos relacionados con el narcotráfico. Presume que son zetas. Trataron de infiltrar en este gremio con que decidieron omitirlos como hombres por con el número propio 38 del municipio de Guadalupe, lo que era operado por relacionados con el narcotráfico. Aseguran que esta situación también se reportó trataron ante las autoridades en este gremio con tránsito y vialidad como y de la con el número económico 38 del municipio de Guadalupe, que era operado por no se ha hecho nada. Aseguran que esta situación también se reportó ante las autoridades locales de tránsito y vialidad y de la Procuraduría General de José Manuel López, que forma parte de la Unión de Organizaciones de Trabajadores de Taxistas de Zacatecas, no era de su competencia. Dijeron que ante estos antecedentes y ahora con la ola de robos de nueva cuenta ha brotado el temor. Manuel López, por ello, forma parte de la Unión de Organizaciones de Trabajadores Locales de Zacatecas. Sin embargo, al no recibir apoyo determinado en realizar manifestaciones y ahora con la ola de robos de nueva cuenta ha brotado el temor de los choferes. Por ello, se solicitó el apoyo a las autoridades locales. Sin embargo, al no recibir apoyo determinado en realizar manifestaciones de seguridad pública, ha confirmado esta situación y Melevanó que de forma extraoficial se tiene reporte de que hay Medellín presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, en tanto que el secretario de la Comisión de Seguridad Taxista dijo que se ha confirmado que secuestrado en dimensión del municipio de Villanueva, de forma extraoficial, aunque se tiene también reporte de que hay un chofer desaparecido, puesto en libertad. Imagínese usted. Comentó que el dirigente de los taxistas dijo que se presume que han sido golpeados y además del municipio los abandonan en lugares alejados, aunque también sus vehículos, además de ser ya amenazados en caso de presentar alguna denuncia. Comentó que los taxistas se efectúan en la noche y madrugada, pero han sido golpeados y además los abandonan en lugares alejados de sus vehículos, además también precisaron que estados en caso de presentar alguna denuncia de estos atracos se efectúan en la noche y madrugada, pero el apoyo de la legislatura local a través de una banda de delincuencia organizada, además también pensaron que esta situación y apoyará de estas organizaciones de taxistas solicitan el apoyo de la legislatura local a través del diputado Clemente Velázquez, quien también tiene concesiones de taxis y apoyará supuestamente esta manifestación. Y hoy también diputadas de todas las fracciones exigieron hoy a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que privilegie la elección de tres mujeres en el y Consejo también, General de Diputadas de todas las fracciones. Las legisladoras entregaron hoy a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que privilegie la elección para de tres mujeres que la elección de consejeros electorales tenga como premisas. Las legisladoras entregaron un escrito de preservar titularios de la Junta previo a la reunión de la Junta de Diputados para como demandaba que la elección de consejeros electorales del PAN, Lidia Merodio del PRI y Marta Tagle de Convergencia, así como la equidad de género. Previo a la reunión de la Junta de Diputados como Valentina Batres del PRD, Beatriz Collado del PAN, Lidia Merodio del PRI y Marta Tagle de Convergencia, así como la coordinadora de Alternativa Marina Arbizú, hicieron un pronunciamiento para que 13 aspirantes del IFE que compiten en la recta final de ese proceso salgan las tres nuevas consejeras. Hacer una pausa comercial, no sin antes recordarle que está usted escuchando Pulso Nacional. Este noticiero que a las 5 de la tarde en punto brindamos para usted con lo mejor de la información nacional y mundial también. Obviamente los espectáculos, ciencia y tecnología, la economía, las finanzas y los deportes. Así como también el mundo de los espectáculos. Bien, le recuerdo que estamos a sus órdenes. En la siguiente dirección de correo para que usted se ponga en contacto con nosotros. yo@oigo.com.mx es el punto donde usted nos puede encontrar. Asimismo, también le recuerdo a quienes estaban utilizando los parámetros de Metro Aguascalientes, pues también si nos tenían en Yahoo, nos tenían en Messenger, así como en el Skype, y bueno, pues también seguiremos utilizando el mismo identificador para estar en contacto con ustedes. Yo soy Carlos Alberto Villalobos, regresamos enseguida. Enseguida regresamos con su noticiero Pulso Nacional, aquí en oigo.com.mx. Pioneros en contenidos digitales. Moldeamos el concepto radiofónico en Internet. Ahora somos un concepto global. Oigo.com.mx. Transmitiendo desde el centro de México para todo el planeta. La radio en Internet ya cambió. La programación de oigo.com.mx crece para darte gusto. A las 5 de la tarde y en repetición a las 9 de la mañana, de lunes a viernes, no te pierdas Pulso Nacional con el periodista Carlos Villalobos. También de lunes a viernes, a la 1 de la tarde, con repetición a las 6 de la tarde, no te pierdas Ciudadanía Económica con el economista José Luis Gutiérrez Lozano. Todos los martes y con repetición los jueves a las 8 de la noche, no te pierdas En Dos Ruedas con El Duro. Y también de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana y en repetición a las 11 de la noche, no te pierdas el programa Porque Eres Mi Hermano con Javier Rojas. La mejor programación independiente está aquí en oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió. Ya estamos de regreso. Esto es Pulso Nacional. Gracias por continuar con nosotros en esta emisión de Pulso Nacional. Y continuamos con el pulso de la noticia. Inicia la corte de audiencias en contra ya de lo que es la reforma de la ley ALISTE. La Suprema Corte de Justicia de la Nación abrió el periodo de audiencias para escuchar a los representantes de los trabajadores al servicio del Estado que le pidieron declarar inconstitucional la reciente reforma a la ley ALISTE, mediante la cual se creó un nuevo sistema de pensiones para los burócratas. Durante el arranque de la audiencia, en la que se prevé participaron 24 abogados y líderes sindicales, Agustín Rodríguez Fuentes, quien es dirigente nacional del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, le pidió a la Corte que anule la reforma porque atenta contra diversas garantías protegidas por la Constitución. La nueva ley del ISSSTE, aprobada sin la mínima consulta a los trabajadores, aseguró Rodríguez Fuentes, vulneró diversos derechos de los trabajadores al servicio del Estado porque deroga los seguros de jubilación y acota los seguros de riesgo y de trabajo, además de que la nueva Afore que se creó para los burócratas, el pensionista cobrará comisiones similares a la de los bancos. Además recordó que también modifica la edad de jubilación y los años de servicio que se tienen que trabajar para poder jubilarse. Se afectan los contratos colectivos y desaparece la llamada pensión vitalicia. Desde las 10 horas ya este pasado martes, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación escuchan lo mismo a abogados de un solo trabajador que a líderes de los sindicatos. Entre las personas que acudirán a exponer sus argumentos en contra de la reforma, destaca el caso también del líder de la Unión Nacional de Trabajadores, Francisco Hernández Juárez, el secretario general del Sindicato Independencia Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres, además de los diputados del PRD, Rosario Ortiz Mayalón y Ramón Jiménez López. La Corte programó para el jueves próximo la audiencia en la que escuchará los argumentos del Congreso de la Unión, de los representantes de Felipe Calderón, además del ISSSTE, a favor de la ley y del nuevo sistema de jubilaciones y pensiones de este instituto. Pues es lamentable la noticia que le tengo que dar, pero los indígenas en Hidalgo denuncian a un párroco por abuso sexual. Indígenas de la comunidad de Cultiamax, en el municipio huasteco de Huejutla, Hidalgo, denunciaron penalmente al sacerdote Reinaldo Chávez López, a quien acusan de haber abusado sexualmente de varias jóvenes de la región. Una de ellas presenta un embarazo de 5 meses, imagínese usted. De acuerdo a los datos asentados en la averiguación previa 5-HUE-CAV-103-2008, el presbítero acosaba a las jóvenes de la comunidad a quienes le solicitaba su compañía y relaciones sexuales a cambio de 5 y 10 pesos y un disco compacto de música. Esto es lamentable. Tal fue el caso de la joven cuyo nombre las autoridades obviamente mantienen en el anonimato, pues ya. Imagínese usted, suficiente ya tuvo con la vergüenza de ser dejada, pues obviamente quiere permanecer sin que se conozca su nombre. La denuncia señala que la afectada de 18 años y su madre acudieron al Centro de Atención a Víctimas de Huejutla, en donde iniciaron la denuncia penal en contra de este asqueroso sujeto, ahora sí que, pues según el sacerdote, contra quien piden castigo ejemplar. Cabe destacar que esta demarcación se ubica a 200 kilómetros de la capital del estado. La joven señaló en sus declaraciones que el párroco del lugar la obligaba a tener relaciones en las instalaciones del cuarto y, producto de ese abuso, resultó embarazada y a la fecha registra ya 5 meses de gestación. Precisó que el párroco Reinaldo Chávez la tenía amenazada para que no diera a conocer su situación. Apuntó también que el obispo de la diócesis de Huejutla, Salvador Martínez, fue informado sobre este caso, sin embargo, a la fecha, como en todos los casos aquí en México, no ha realizado ninguna investigación, pese a que el sacerdote se comprometió en ayudar económicamente a la joven y a su pequeño hijo que pronto nacerá. La víctima dio a conocer que no es el primer caso de abuso en contra de una mujer de la localidad por parte de este padre, por lo que solicitó a las autoridades que investiguen a fondo a Chávez López, ya que el obispo no atendió su denuncia. Y en más del pulso de la noticia, ya está confirmada la muerte de un jefe de seguridad allá en el reclusorio sur en la Ciudad de México. La subsecretaría del sistema penitenciario del gobierno del Distrito Federal trabaja de manera coordinada con la PGR del Distrito Federal y con la Procuraduría General de Justicia del DF para dar a conocer con los responsables o el responsable de la muerte de quien fuera jefe de seguridad y custodia de este reclusorio sur. Asael Ruiz Ortega, subsecretario del Sistema Penitenciario, indicó lo anterior y confirmó que el cadáver encontrado precisamente esta madrugada encobijado y con un balazo en la cabeza fue funcionario penitenciario y su nombre en vida, Jorge Vázquez González. Ahora se investigan los movimientos realizados por el servidor público con el objeto de ubicar a los posibles responsables, que según fuentes del sistema penitenciario apuntan a los internos del reclusorio sur, pues hace unos días efectuó un operativo para decomisar objetos prohibidos y obviamente pues encontraron cosas que no eran convenientes y pues ahí está la venganza en contra de este servidor público. Tal y como se lo comenté en el avance informativo, la ola de violencia en Sinaloa no cesa y reportan 6 muertos a balazos en estas últimas horas. 6 personas fueron asesinadas a balazos en hechos registrados en los municipios de Culiacán, San Ignacio, Choix. Esto lo reportó la Policía Ministerial Estatal. También la corporación señaló que en Culiacán, Julio César Villalobos Padilla y Ernesto Uceta Obregón, de 23 y 25 años respectivamente, fueron asesinados a balazos cuando se encontraban afuera del domicilio de un de ellos en la colonia Nuevo Culiacán. Agregó que en el atentado también resultó herido Jesús Esteban Castro Peña, por lo que fue trasladado a un hospital de esa ciudad. Asimismo indicó que esta mañana en la colonia Rosario Uzárraga, al norte de la ciudad, agentes policíacos hallaron el cuerpo de una persona ejecutada, envuelto en una cobija y con una cinta adhesiva. También explicaron que en la comunidad de Estación Obispo, municipio de Culiacán, fue ejecutado un hombre que portaba una credencial a nombre de Gilberto Sierra Romano, de 37 años, quien al parecer era conductor de un tráiler. También el cadáver de esta persona estaba boca arriba en un camino de terracería a 1 kilómetro del poblado de Emiliano Zapata y a 2 kilómetros al sur de la autopista Culiacán-Mazatlán. En San Jerónimo de Ajoya, municipio de San Ignacio, Joaquín Chávez Reyes, de 28 años, fue asesinado con fusiles AK-47 en la puerta de su casa y frente a su familia por varios desconocidos que vestían ropa tipo militar. También en el municipio de Choix, la policía municipal encontró que el joven Braulio Atondo Valadez, de 21 años, originario del municipio de El Fuerte, fue asesinado también a balazos. la economía y las finanzas aquí, en Pulso Nacional. Bien, pues ya estamos en el pulso de la economía y ahora el rostro de la economía se dirige aquí precisamente donde el secretario general de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, José Ángel Gurría, advirtió hoy que el mundo está en la antesala de una crisis compleja de no existir un freno a esta carrera de precios del petróleo y alimentos. En entrevista con una cadena noticiosa en el marco del Foro Económico Internacional para las Américas, que está hoy en su segundo día en la sesión allá en Montreal, en Canadá, Gurría comentó que el alza de precios genera problemas de balanza de pagos y fiscales a los países que no han podido adecuarse a esta situación. En los países de América Latina y el Caribe hay unos importadores, otros exportadores de alimentos, por lo cual el impacto de los alimentos del precio difiere, y lo mismo ocurre con el petróleo. A los países exportadores de granos básicos y petróleo les está yendo muy bien y a los países importadores les está costando muchísimo. Hay casos de países importadores de petróleo que están pagando, solo por la diferencia de precios, una cantidad que es un múltiplo de lo que reciben como ayuda para el desarrollo. Esto lo explicó Gurría. A pregunta expresa sobre si la acumulación simultánea de choques, o sea, lo que son crisis financieras, alzas de precios de alimentos, petróleo, baja de crecimiento económico, puede provocar una ruptura, a lo que Gurría respondió que todavía esto no se puede saber con precisión, pero también advirtió que si sabemos que hay mayor crecimiento y que en muchos casos se están utilizando los presupuestos para evitar hambrunas, pues lo cual también es muy grave en sí mismo. Y bueno, en el caso de los países importadores de petróleo, están teniendo problemas en la balanza de pagos muy serios y otros de disponibilidad en sus productos. Se ha juntado todos estos dolores de cabeza porque estamos con una desaceleración económica y en algunos casos muy marcada, y tenemos problemas de los precios del petróleo, de los alimentos y de los metales y minerales, y todo al mismo tiempo en sí se junta. Estamos frente a una gran turbulencia financiera que además está contribuyendo a la desaceleración y creando un ambiente de incertidumbre muy marcado. Así lo sostuvo Gurría. Cuestionado sobre si los gobiernos y los políticos del mundo están a la altura de estos retos, Gurría también consideró que los líderes políticos están muy conscientes de las implicaciones de que obviamente todo esto tiene, y citó el caso de la reunión en Roma para tratar esta crisis alimentaria. Bueno, pues esta reunión agregó donde asistieron gobernantes de muchos países, y aunque no hubo mucho un acuerdo sobre este comunicado final en los temas fundamentales que se debatieron, y pues obviamente en los que se dieron, pues ahora hay que darle seguimiento. En la OCDE, agregó, se han dado seguimiento a las cuestiones estructurales de mediano y largo plazo para coordinar acciones que sean necesarias, proponer las mejores prácticas y abordar los temas que, como el caso de los alimentos, lleven a un aumento de la oferta. La urgencia y la presión existen, y los políticos son los primeros que lo entienden, porque para ser políticos tienen que tener muy buen olfato. Hoy, en el marco de esta sesión que estará hasta el próximo jueves allá en Canadá, Gurría participó en un panel sobre la educación y formación como fuentes de desarrollo durable. Bueno, pues esperemos que todas estas intervenciones y todos estos asuntos que se ventilan en diferentes cumbres, bueno, pues no nada más se queden en palabras, sino que realmente, como dice Gurría, bueno, pues pongan en acción todos estos planes que son necesarios para evitar esta crisis, que realmente con el precio del petróleo y los alimentos van a alcanzar tarde o temprano la economía mexicana. De hecho, ya la alcanzaron, a ver de muchas amas de casa que se quejan por los precios de todo lo que es su canasta básica, el azúcar, frijol, arroz, todos sus productos perecederos, así como la carne, el pollo, todo está más caro. Aunque por ahí dice el secretario del Banco de México, bueno, el presidente del Banco de México, el señor Ortiz, dice que no hay gran inflación, pero él no toma en cuenta los parámetros de lo que es la compra de alimentos. Él está sumando incluso todo lo que se compra por afuera, que no son artículos de primera necesidad, como una computadora, como tal vez una cámara fotográfica,

El Servicio de Inteligencia colombiano frustró un plan de las FARC para atentar contra el presidente Álvaro Uribe Vélez en una visita que haría a la andina localidad de Planadas. Esto lo informó hoy la policía de ese lugar. El ataque se llevaría a cabo con un coche bomba que fue hallado en las últimas horas en la vía por donde pasaría el mandatario, indicó este martes un comunicado del Departamento Administrativo de Seguridad o la Policía Secreta de Colombia. Agentes del organismo policial de inteligencia ubicaron el vehículo con 120 kilogramos de explosivos de nombre Benclo en la carretera que une a los poblados de Ibagué y Alvarado, precisó este informe. Durante la operación fue detenido el conductor del automotor en un taxi de servicio público y se halló además un documento con las instrucciones para fabricar explosivos y realizar atentados. Esto lo detalló esta agencia informativa de inteligencia en una nota. Según la policía secreta, la carga explosiva iba a ser usada por el Frente 21 de las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas como las FARC, en este ataque que afortunadamente fue frustrado contra el jefe del Estado a su paso por ese lugar. De acuerdo a la versión, los rebeldes intentaban responder a la ofensiva lanzada por el ejército para capturar al nuevo líder de las FARC, de nombre Alfonso Cano, quien estaría con 250 de sus hombres en esa región. El diario El Tiempo informó la semana pasada que unos 6.000 soldados colombianos buscan a Cano, quien sucedió al frente de las FARC al líder Manuel Murulanda Vélez en el departamento andino de Tolima, donde huye por un páramo montañoso del sector. En el llamado Cañón de las Hermosas, donde estaría el nuevo máximo jefe insurgente, la tropa ha dado muerte desde febrero pasado a 74 rebeldes y capturado a otros 47 según un reciente balance oficial. Esta agencia de inteligencia también señaló en ese reporte que este explosivo fue detonado de manera controlada por efectivos de la institución, mientras el capturado fue puesto a órdenes de la fiscalía para que responda por actos de terrorismo, porte de armas y munición. Y más del pulso internacional, denuncian que Chávez busca únicamente afianzar el control de Venezuela. La revisión que anunció el presidente venezolano Hugo Chávez a la ley de inteligencia y contrainteligencia se hará para afianzar su control en el país sudamericano más que para beneficiar al pueblo. Esto lo afirmaron analistas locales el día de hoy. La expresidenta de la Corte Suprema Justicia de allá, Cecilia Sosa, dijo al intervenir en un foro sobre la nueva normativa que no cree en que esta reforma planteada por el presidente Chávez sea en función de suprimir aquello que afectaba a los ciudadanos, sino que es en su beneficio propio. También señaló que la revisión de la ley está pensada para resumir la conducción como órgano rector de las actividades de inteligencia y contrainteligencia, puesto que Chávez no estaba nombrado para nada en la estructura como comandante jefe o como jefe supremo. El texto legal fue promulgado en mayo pasado por Chávez. Además, tiene el objetivo de proteger y garantizar la estabilidad, integridad y permanencia de las instituciones democráticas, para lo cual crea 4 entes de inteligencia y contrainteligencia civil y militar. La iniciativa obliga además a personas, empresas u organizaciones, ya sea privadas o públicas, nacionales o extranjeras, a colaborar con los servicios de inteligencia. La nueva ley también establece que la eventual publicación de informaciones consideradas confidenciales o secretas acarreará responsabilidades civiles, penales y administrativas, lo que a juicio de analistas afectará en particular a la prensa, obviamente. Bueno, el sábado pasado el presidente Chávez anunció la revisión de la ley de inteligencia y contrainteligencia ante los fuertes cuestionamientos de los sectores de oposición que afirman que la normativa viola los derechos fundamentales de los venezolanos. Y más en el pulso de Latinoamérica, la oposición acusa a Daniel Ortega por malversación de fondos. El opositor Movimiento de Renovación Sandinista de Nicaragua denunció hoy ante el Ministerio Público al presidente nicaragüense Daniel Ortega por supuesta malversación de fondos de la cooperación petrolera venezolana. La acusación influyó al presidente de la estatal empresa nicaragüense de petróleos Petronic, Francisco López, a quien acusan de ocultar información sobre el manejo de la millonaria operación de importación y distribución de combustibles venezolanos. venezolanos. Los diputados del MRS, Víctor Tinoco, Mónica Voltadano, Enrique Sáenz, presentaron la acusación ante el inspector general de la Fiscalía, Armando Juárez. El MRS ha lanzado una ofensiva por la vía legal y en las calles mediante la huelga de hambre de la exguerrillera sandinista Dora María Téllez, quien este martes cumplió 7 días ya en ayuno. Tinoco dijo que solicitaron una auditoría de los fondos de Venezuela y así como la intervención de la Contraloría General de la República para fiscalizar los impuestos pagados por la empresa mixta venezolana nicaragüense. Pidieron también además una aclaración sobre el uso de los fondos y los términos del contrato de importación de hidrocarburos y su distribución en el país centroamericano. El presidente Daniel Ortega ha afirmado que la ayuda del gobierno de Hugo Chávez asciende a los 520 millones de dólares para el periodo 2007-2008. Según esto, Chávez ha comprometido el suministro de 10 millones de barriles de diésel, gasolina y búnker para su comercialización allá en Nicaragua mediante un crédito preferencial que será pagado el 50% de la factura y el monto restante en efectivo a 90 días de plazos. Los fondos generados por el petróleo ascienden a unos 130 millones de dólares. Los datos exactos son manejados bajo estricta confidencialidad. El mandatario utiliza estos recursos para otorgar subsidios a los transportistas, además a los programas sociales de gobierno. Lo mejor del mundo del espectáculo, aquí en Pulso Nacional. Estamos ya en lo que es el pulso del espectáculo. Déjeme comentarle que dice que los artistas están cerca del narco. Los capos de las drogas no discriminan en cuanto a géneros musicales y gustos por sus artistas favoritos, ya que de igual disfrutan la cercanía o los espectáculos de cantantes, actrices o comediantes que cuando han sido cuestionados niegan tener conocimiento de que el contratante o prestador de un servicio forma parte de los cárteles de la droga. Roberto Gómez Bolaños, el Chespirito, bueno, a usted que me escucha en otros países, es un comediante muy famoso aquí que tiene más de 30 años en el mundo del espectáculo a través de una serie que se llamó El Chavo del Ocho, El Chapulín Colorado. Bueno, pues todas estas series de televisión hicieron que, así que también como películas, hicieron que este señor Chespirito, bueno, pues sea una gran figura del espectáculo en México. Bueno, pues de esta persona de quien se supo hace unos meses que se presentó en el pasado en una fiesta del capo colombiano Gilberto Rodríguez Orejuela, bueno, pues se deslindó al señalar que nunca ha tenido conocimiento de haber estado actuando para algún narco. Eso fue lo que dijo Chespirito. Bueno, más bien, cuando ha dado un espectáculo, no solicita, según él, no solicita a todos los asistentes sus identificaciones y sus cartas de recomendación o de no antecedentes penales. Así fue como pretextó el famoso Chespirito esta presentación que tuvo ante este capo colombiano muy trascendente en el mundo del crimen organizado. Bueno, pues además la presencia de Salma Hayek y Penélope Cruz en la casa de Sergio Villarreal Barragán, apodado El Grande, también es otro narcotraficante, no es el primer caso de gente en el mundo de la farándula que en algún momento se ve relacionada con narcotraficantes o gente del crimen organizado. Bien, pues déjeme le comento que de acuerdo con la información que dio a conocer un periódico en México, hay actrices que se hospedan en propiedad de este narco vinculado al cártel de los hermanos Beltrán Leyva durante su presencia en Durango mientras realizaban el rodaje de la película Bandidas. En 2004, bueno, usted recuerda, si no vio esta película, bueno, se la recomiendo. Muy simpática película con Salma Hayek y Penélope Cruz. Bueno, pues, ya ve, durante el rodaje de esta película se afirma que estaban hospedadas en casa de los hermanos Beltrán Leyva, por cierto, buscados por la policía aún. Bueno, sin embargo, no es la primera ocasión en que un artista convive con traficantes de droga, ya que, por ejemplo, el año pasado, Fernando Rodríguez señaló en su libro El Hijo del Ajedrecista los nombres de famosos que actuaron en las fiestas que organizaba su padre, Gilberto Rodríguez Orejuela. Entre los implicados en aquella ocasión se menciona obviamente el nombre de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, así como los personajes de su serie Televisa, El Chavo del Ocho, y bueno, también, aunque usted no lo crea, también Juan Gabriel. Pero no solo Chespirito y Juan Gabriel figuran en esta lista de invitados especiales a fiestas de narcos, Colombia, como es el caso del colombiano Gilberto Rodríguez Orejuela, actualmente preso en Estados Unidos, y además quien fuera líder del cártel de la droga en Cali, allá en Colombia. También se mencionaron los nombres de Oscar de León y también la cubana Albita Rodríguez. El autor también asegura que la cantante mexicana Gloria Trevi ofreció en la década de los 80 un concierto en Cali financiado con $300,000 que su padre prestó a los organizadores, quienes luego devolvieron la suma con una comisión que habían acordado previamente. Bien, pues tal parece que los narcos latinoamericanos prefieren el talento de los mexicanos, ya que hace algunos meses se dio a conocer que los más sobresalientes intérpretes mexicanos de la música ranchera han visitado Guatemala para ofrecer conciertos privados por cantidades multimillonarias en las casas de los capos de ese país. Los integrantes de los cárteles, como son los Lorenzana, los Mendoza, los Berganza, los León, han utilizado en sus fiestas privadas a cantantes tan significativos como los Tigres del Norte, Capaz de la Sierra, Vicente Fernández e incluso hasta Marco Antonio Solís. Más del punto del espectáculo, lamentable noticia, ya que el veterano actor estadounidense Paul Newman, quien fue fumador consuetudinario, esta afición, bueno, pues muchas veces la explotó en la pantalla grande, bueno, pues ahora este señor ha sido diagnosticado con cáncer pulmonar terminal. Esto lo reportaron aquí los medios del espectáculo. Por ese motivo, desde enero pasado, el actor de 83 años es atendido en el Centro de Cáncer Memorial Sloan Kettering en Nueva York, donde actualmente recibe el tratamiento externo y es supervisado por oncólogos. Uno de los primeros en enterarse de esta enfermedad fue su viejo amigo Robert Redford, con quien actuó en la película de éxito Butch Cassidy en Sundance the Kid en 1969. Asimismo, Newman fundó la compañía de alimento Newman's Own, que ofrece aderezo para ensaladas y salsa para espagueti, cuyos ingresos en su totalidad, que se estiman han superado los $220 millones desde su creación, son canalizados para acciones de caridad. El también comediante ha hecho grandes contribuciones para que los que menos tienen, incluyendo el formar parte de la junta de directores para The Hole in the Wall Gang Camp, que es una organización que crea campos de asistencia para niños con enfermedades terminales. Bueno, pues Newman, comento que nació el 26 de enero de 1925 en Shaker Heights, Ohio. Y además de actor, ha dirigido 4 películas. Ha ganado un gran número de premios, entre ellos el Oscar, el Globo de Oro, del Sindicato de Actores de la Pantalla, en Cannes también, un Emmy, entre otros. Entre los largometrajes en los que ha intervenido destacan aquella famosa película de Infierno en la Torre, Éxodo, El Color del Dinero, The Hustler, El Jugador, The Verdict, El Veredicto, Harper, Hot of the Swing, y su aparición más reciente en la pantalla grande fue en Road to Perdition, al lado de Tom Hanks, y también hizo un doblaje en la película Cars, en aquella película de Walt Disney de los carritos. Bueno, pues, lamentamos mucho esta noticia, y ya ve usted que fumamos, pues hay que tener cuidado porque esta enfermedad tarde o temprano cobra la factura con la vida. Bueno, y entre nuestras notas curiosas, le tengo la información de que la primera boda gay en California será, pero entre 2 octogenarias. Tras una espera de más de 40 años, Phyllis Lyon y Del Martin, de 87 y 83 años de edad respectivamente, serán la primera pareja del mismo sexo en contraer matrimonio legalmente en California el próximo día 17. Lyon y Martin, periodistas egresados de la Universidad de California en Berkeley, son también la primera pareja que se casó en San Francisco en 2004, cuando el ayuntamiento ofreció en 5 días unos 415 matrimonios gay que después desconoció el estado de California. Bueno, pues estas contrayentes han esperado más de 40 años para unirse legalmente en California y el próximo día 17 verán cumplido su sueño en presencia del alcalde de San Francisco, Gavin Newsom, quien informó que este martes oficiará personalmente este enlace. Newsom dijo que Lyon y Martin han vivido en unión libre durante 5 décadas, poco después de haberse conocido en Seattle en los años 50. La pareja vive en el distrito de Castro, en San Francisco, la zona con mayor población gay y tolerancia de la comunidad homosexual. Bien, pues yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros en este, su noticiero Pulso Nacional. Lo espero mañana a las 5 de la tarde, no sin antes recordarle que nuestro medio de contacto es yo@oigo.com.mx. Lo dejo en compañía de la repetición del programa Ciudadanía Económica con nuestro compañero Lozano, Gutiérrez Lozano. Así es que, ya sabe, tiene una cita mañana con nosotros a partir de las 5 de la tarde. Muchas gracias, yo soy Carlos Alberto Villalobos, lo espero mañana.